Así es, agradezco profundamente su consulta. No se trata propiamente tal de un centro de salud, se trata de la estación de salud de la localidad de Nueva Esperanza, que es un lugar bastante apartado de la parte urbana, se encuentra en la parte rural de nuestra comuna. Y en este sentido hay una lícita molestia por parte de nuestros dirigentes, a quienes respetamos profundamente, pero así también respetamos profundamente la gran labor que nuestros profesionales del ámbito de la salud realizan. Por lo tanto, aquí se ha provocado un descontento motivado por una situación puntual de algunas fallas que presentó la infraestructura, pero esto también se vio, por así decirlo, agravado por una situación climatológica que provocó un inundamiento del terreno adyacente al ingreso a la estación de salud en cuestión. Por lo tanto, tenemos situaciones que son diversas y de diversa índole que estamos abordando como municipio. Nos estamos evidentemente haciendo cargo de los temas asociados a infraestructura, que gracias a Dios no son tan severos de abordar y que los estamos viendo como municipio, porque al ser estación de salud no son propiamente tal tutela del ámbito del departamento de salud como sí lo es una posta. Y mientras estas reparaciones estén efectuadas, hemos coordinado con nuestro equipo del departamento de salud para no descontinuar la ronda médica, que nuestros usuarios del sector puedan ser trasladados hasta la posta más cercana, de la cual depende esta estación de salud, que es la posta de Futagüente, con móviles municipales si ello fuese necesario. Sin más que agregar, sí agradecer la consulta para poder transparentar esta situación a la comunidad, que evidentemente ha tomado ribetes que no han sido queridos ni deseados para nadie. Las estaciones de salud corresponden a una estrategia en el ámbito de salud de cómo abordar llegar a territorios apartados con las prestaciones. Por lo tanto, este tipo de situaciones lamentables que se gestan claramente dejan en un entredicho la función que se busca y el objetivo último, que es poder llegar con salud a las personas necesitadas del ámbito apartado de la urbe, como lo es el amplio sector rural. Por lo tanto, la pregunta que usted hace es bastante atingente, porque ataca uno de los nódulos esenciales de la problemática. Yo creo que aquí tenemos que privilegiar el fin superior, que es salvar una situación que a mi juicio es bastante fácil de solucionar, con ánimo, con voluntad de hacerlo, y que las personas, si bien Dios nos ha dotado de una capacidad que es poder razonar las cosas, aterrizarlas al verdadero contexto que están, y en este ámbito sí agradezco el poder tener la altura de miras de abordar esta situación. Y como lo dije al inicio de esta nota, resguardar tanto a nuestros dirigentes y también a nuestros profesionales del ámbito de la salud y respetar sus opiniones en un clima de respeto también a ambos, de ambos grupos y de tolerancia también.